Lección número 10. Para el 8 de junio de 2019, tiempo de dificultades. Sábado 1 de junio, para memorizar, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Hasta las mejores familias pasan por momentos de lucha y de conflicto. Es solo una de las realidades de la vida en un mundo caído. Hay cosas sencillas como a quién le toca sacar la basura, si tu hija adolescente terminó de la tarea escolar o si tu hijo hizo sus quehaceres. Son cuestiones molestas pero relativamente menores, que en general pueden resolverse con un mínimo de trastorno. Pero hay otros problemas que pueden amenazar con alterar la vida familiar. Los suegros, con su abuso y manipulación, amenazan con destruir el matrimonio de una mujer y su salud. El padre, con una enfermedad mental que abusa de sus hijos. El hijo, que deja atrás toda su educación religiosa para entregarse a un estilo de vida promiscuo. O la hija, que se vuelve drogadicta. En el Nuevo Testamento, en reiteradas ocasiones se nos dice que debemos amarnos unos a otros. Juan 13:34, Romanos 12:10, vivir en paz y armonía unos con otros. Romanos 15:5, Hebreos 12:14, ser pacientes, amables, tiernos entre nosotros. Primera de Corintios 13:4, considerar a los demás como mejores que nosotros. Filipenses 2:3, y ser tolerantes unos con otros. Efesios 4:2. Por supuesto, todo esto es más fácil decirlo que hacerlo, incluso con nuestros propios familiares. En esta lección veremos algunas de las formas de ayudar a apaciguar los momentos de dificultades, especialmente en la familia, reavivados por su palabra. Hoy, Jueces 21, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 33.